de anteojos en la puerta pidiendo agua, auxilio. ¿Te parece una locura? Pues no lo es. El agua que bebemos y usamos se produce en los páramos donde viven osos y muchos otros animales, personas y plantas. Las alturas andinas no recogen esa agua para que la desperdiciemos, sino para aprovecharla racionalmente. No esperes a que un oso de anteojos toque a tu puerta. Cuida el agua. Un mensaje del proyecto Páramo Andino y esta emisora. Radioandante.com. La banda sonora de nuestro viaje lleva 3 años sonando. Radioandante.com. Estoy muy bien. Me muy bien. Hablo muy bien. Discuto muy bien. Eso me es. Enojo muy bien. Bueno. Dormí bien, vale. Vale, amar. Eso es. Eso buscamos en quien te has creído. Todo muy bien. Todo muy bien. Vale, Erika. ¿Qué viene, Tica García, che? Todo muy bien o todo como el orto. No, pará, pará, todo como el orto, no. No escuchó el programa, ¿eh? Erika García, discame, así la llamamos. Erika, los domingos, 21 horas, ¿no te enteraste? ¿Quién te has creído? Por Radio Andante. Deseo que el planeta se vuelva original con base en la tira como centro solar. Estamos preparados, la fiesta ya comienza. Tírate a la vida, te mato, te alimenta. Positiva. Ya estamos, quédate ahí, ya comienza, ¿quién te has creído? En Radio Andante. Radio Andante, ya venimos, ya estamos, ¿quién te has creído? Esto es, ¿quién te has creído? ¿Quién te has creído? 21:06 julio. Primer día de julio. 21:06 en vivo, aquí estamos en ¿quién te has creído? Buenas noches, queridos radioescuchas, amigos, estimados, hermanos, amigos, conocidos, parientes, seres, como quieran llamarlo. ¿Cómo están de aquel lado? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan de este julio, de este primero de julio, que es una fecha simplemente, pero estamos aquí en el mundo, en el universo, estamos respirando, estamos siendo? Y no es poco, es muchísimo eso, señores, que hay que valorarlo, que hay que darse cuenta que estamos pasando una experiencia de vida, que hay que darle con todo. Y estamos aquí en ¿quién te has creído? Este programa que hacemos con amor, desde el corazón, desde el centro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, para comunicarte, para llevarte luz, buena vibra, energía positiva, nuevas ideas, nuevos resplandores, nueva chispa, para que te enciendas si estás un poco decaído, apagado, para que comprendas un poco todo lo bueno que está pasando en este mundo ahora, aquí y ahora. Esto es Radio Andante, una señal de radio abierta, participativa, que te da la posibilidad de comunicarte con nosotros y también colaborar con ideas, con música. Así que sintonizanos siempre en www.radioandante.com. Mi nombre es Henry Melinao Sobarzo, y estamos aquí un domingo más, uno menos, como quieras verlo, pero estamos aquí. Qué bueno es que estés de aquel lado, qué bueno es que te comuniques con nosotros, sea virtualmente, si colaborás y si te conectás al Facebook y mandás mensajes, va a ser buenísimo porque vamos a interactuar. Pero si no, estás ahí y nosotros estamos acá y eso ya es muchísimo. Le doy la bienvenida a mi amigo y aquí operador, Nicolás Grande. Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento como siempre de que sea domingo, de que sean pasaditas las 21 horas para estar en Quién Te Has Creído, compartir un hermoso momento de radio junto con los oyentes y en especial con vos, Henry, que seguro con vos lo compartimos todos los programas. Los oyentes no sé si son todos tan fieles, ¿eh? Me gustaría saberlo, como Henry ya los invitó a que participen, se comuniquen, nos puedan escribir a través del mail qthc@radioandante.com o bien se pueden ir ya conectando al Facebook, que lo tenemos abierto, la página de fans es www.facebook.com/quien te has creído. Bueno, genial, tenemos forma de comunicarnos, así que no hay excusas. Los que estén de aquel lado, señores, es un domingo muy bueno, hay que verlo así. Acá en la capital hay mucha neblina, está un poco gris el día, pero no es motivo para estar bajón. Me encanta el día. Londinense la postal, ¿no? Sí. Igual digo esto por la asociación que uno espera de las películas y es lo primero que se me ocurre. Pero me parece que esta bruma de esta época del año en realidad también es característica de Buenos Aires. Nosotros por ahí la asociamos por la música, la cultura, las películas inglesas con Londres, que realmente eso es lo que da la postal. Pero si miramos cuadros viejos, por ejemplo, portuarios de la Buenos Aires de hace 100 años, se veía cierta neblina. Ahora voy a buscar, hay un artista en particular muy conocido, espero que alguien me pueda ayudar, que pintaba a los barquitos ahí en la boca y a los balseros, y todas sus pinturas tienen como un, como si fuese un filtro de neblina o de bruma, muy muy lindo. Todo esto me despierta. ¿No es Quinquela? Quinquela, exactamente. Quinquela Martín. Quinquela Martín. Bueno, qué lindo detalle que diste, ¿no? Bueno, y hay neblina acá en Buenos Aires. ¿En tu lugar cómo está? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te afecta el frío? ¿Es una excusa más para sentirte mal? Porque está de moda, ¿no? Siempre estuvo de moda ponerle las excusas en el afuera para comentarle al otro cómo estás, ¿no? Está muy frío, me siento mal, hace mucho calor, no puedo respirar. Y está nublado, me quita el aire. Y esto y aquello, y siempre el clima tiene la culpa y el afuera tiene la culpa, ¿no? Y sí, chocó un camión en la esquina, me siento mal por eso. Bueno, hay cosas que nos pueden hacer mal y bien, pero siempre decimos y te decimos que lo positivo y la fuerza está adentro. Deja de echar la culpa a la afuera, deja de echar la culpa a las circunstancias y sabe que sos tu creador, tu co-creador, sos tu arquitecto, sos el que tiene el cincel para ir pegando así, golpeando y sacar ese resto que no sirve y vas a encontrar tu parte más linda y bella adentro. Así que bueno, la idea de acá, de Quién Te Has Creído, lo que ofrecemos es esto, ir al corazón y desprogramarse un poco de la rutina diaria y de la tradición de la escuela vieja, ¿no? Porque de alguna forma u otra nacemos y nos van llevando por caminos y nos van inculcando un montón de conceptos y formas de pensar y formas de ser, ideales, ¿no? Y la sociedad nos va marcando como que hay que ser así, que hay que tener poder, que hay que ser rico, que hay que triunfar, que hay que ser distinguido, que hay que ser una eminencia. Mi hijo es una eminencia, mi hijo es un gran doctor, mi hijo es un gran abogado, mi hijo va a ser esto, mi padre es famoso y esto, y yo quiero ser famoso, y me quiero distinguir, yo quiero ser mejor, te quiero educar, te quiero adoctrinar. Entonces, ¿qué es esto, señores? Terminamos siendo lo que no somos, terminamos siendo algo que es un producto del otro, terminamos siendo manipulados, ¿no? Entonces, hay que ir adentro, hay que darse cuenta que somos un potencial increíble y que no somos nada de lo que nos dijeron, somos muchísimo más de lo que nos dijeron. Somos seres de luz, somos seres preciosos, somos únicos, pero estamos todos conectados, o sea que todos somos uno. A pesar de que no hay nadie igual en el mundo, y fíjate qué preciosura de que nadie sea igual en el mundo. Fíjense que cada huella digital en el universo es distinta, no hay ninguna igual, señores. No hay una conformación de un ojo igual, no hay un pelo igual, no hay un cuerpo igual, no hay nada igual, somos todos distintos. Y en eso está buenísimo, porque sos una persona única. Y ahora me vas a decir que no estás de acuerdo con tus partes de tu cuerpo, por ejemplo, que tenés mucho culo, que tenés mucha pierna, mucho tobillo, mucho, no sé, mucha teta, poca teta, mucha boca, poco pelo, que sos rubia, que eres morocha, que sos morocha, que eres rubia. ¿Eso de dónde salió? Ese concepto de ser una figura ideal. De eso, de todo lo que nos llena en la cabeza. Y hoy en día hay tantos conflictos, ¿no? y tantas obsesiones. Hoy en día las adicciones son un síntoma común, son patologías que están a flor de piel. Las adicciones a las compras, las adicciones a la imagen, las adicciones a hacer un metro sexual, las adicciones a consumir, a drogarse, a chupar, a comprar, todo en el afuera, todo en el afuera. Y no hay ninguna adicción al amor, por ejemplo, a que seas vos, sin más. No hay ninguna adicción a eso, que sería una adicción más sana, por supuesto, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, ¿no? Es un tema muy especial que nos toca a todos, señores. Nos toca a todos porque vivimos en un planeta en el cual nos tenemos que hacernos cargo de que estamos en él y que poco a poco, según cómo nos manejamos y nos movemos y cómo circunda todo en el mundo, estamos afectando al lugar donde vivimos, a la madre tierra, a Gaia, como le decimos, ¿no? Gaia es madre tierra. Y la madre tierra es un ser vivo, como nosotros, como vos, como yo, como aquel. Es un ser vivo que respira y que siente. Y hoy en día se está sintiendo afectadísima con todo lo que está sufriendo y lo que está padeciendo por nuestros caprichos y el poder que quiere dominar y que quiere una economía. Una economía basada en qué? En el consumismo y en el agotar todos los recursos que hay en todos lados. ¿Para qué? Para seguir trayendo economía y dinero y acumulación de bienes y seguir adoctrinando y seguir mostrando en las televisiones y en todos los medios que es buenísimo tener. Y bueno, ¿qué pasa? El cambio climático, que es el tema de hoy, nos afecta y nos compromete a todos como seres humanos. ¿Qué temporales con la temática podrán decir nuestros oyentes? Yo recién me doy cuenta, y eso que estuve muy metido esta semana, pero me parece muy, muy oportuno que ahora, primero de julio, estemos charlando de esto porque se cerró la semana pasada la cumbre de Río Más 20, que es donde se habla mucho sobre ambiente, cambio climático, se reúnen de todos los países, o de muchos países por lo menos, para nosotros los latinoamericanos es importante, es un suceso que sale en los diarios por lo menos, y que bueno, se charlan algunas cosas, no, como verán no lo digo muy, muy, muy feliz, porque por lo general se dicen cosas como consumamos menos, ¿viste? Y todos los presidentes firman, sí, hay que consumir menos, y de mañana no es que cambien las cosas definitivamente. De hecho, hay ciertos tratados que se habían hecho sobre el cuidado del agua o sobre el desarrollo sustentable que no se cumplen hoy, entonces es como que es un poco desilusionante en ese sentido. Siempre es importante y es un buen momento que es para que se discutan, y además también permite que muchas otras organizaciones vayan y protesten, por ejemplo, por lo cual se visibilizan algunos pedidos, algunas protestas o urgencias. Pero algo que realmente vale la pena destacar fue el cierre de Pepe Mujica, el presidente del país hermano de la República del Uruguay, República Oriental del Uruguay, hablando sobre... Lo voy a buscar, Henry, porque es muy, muy afín a nuestro programa. Si no lo pasamos hoy, lo pasaremos el domingo que viene a más tardar. Lo voy a buscar ahora porque la verdad es muy, muy útil, muy interesante, y básicamente habla de esto de por qué no cambiamos de paradigma. En vez de consumir tanto, tratar de ser más felices. Qué interesante. Te lo voy a poner, creo, sí, que lo voy a buscar. Búscalo, por favor, pues es buenísimo. Bueno, el tema de hoy es ese, señores. Darnos cuenta cómo podemos ayudar a cambiar la conciencia primero que nada nuestra y luego del que está al lado, ¿no? Ayudando a esto, porque si no, los que vienen después, nuestros hijos, nuestros sobrinos, parientes que amamos tanto y que queremos tanto, no le estamos dejando nada, ¿no? Le estamos dejando calor, recalentamiento, malestar. Entonces vamos a hablar mucho de eso y vamos a pedirte tu opinión, ¿no? Queremos que te comuniques a nuestras redes sociales, a nuestras formas de comunicación, en Facebook, manda un email o comunicate vía Skype, ¿no? Vamos a abrir el Skype en minutos nomás y el contestador automático también. Busquen en Skype el usuario Radio Andante. Se hacen amigos, y si aún no lo son, yo ahora los confirmo. Si aparecen, pueden llamar, dejar un mensaje, hablar con Henry, hacer una pregunta, lo que quieran. Muy bien, Nico, damos inicio a este programa nuevo, una edición nueva de A Quién Te Has Creído. Aquella gente que está de aquel lado, quédense, es un domingo genial, vamos a arrancar la semana con todo. El mundo está cambiando para mejor, no te decaigas, no te deprimas, hay mucho por qué ser feliz y estar pleno, ¿eh? Hoy hablamos del cambio climático y bueno, anda participando. Vamos a ir al primer tema de la noche con un tema genial que habla un poco de esto, ¿no? Audio, primer audio. Vamos a un audio, discúlpame. Perdóname, pero ya tenía todo programado de una determinada manera. Me parece genial mucho que me lo digas, Nico. Vamos a ir a un audio causalmente que habla qué es el cambio climático, para dar inicio. Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Uno de los principales servicios que la atmósfera terrestre le presta a la vida es capturar parte del calor que nos llega del sol. Gracias a eso, la temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados centígrados y no de menos 18 grados. Esto ocurre gracias al efecto invernadero. La atmósfera mantiene esta temperatura ideal del planeta gracias a los llamados gases de efecto invernadero, como lo son el gas carbónico, el metano y el vapor de agua. Sin embargo, el uso exagerado de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el uso de plaguicidas y sidas incrementa los gases de efecto invernadero, lo cual está elevando demasiado la temperatura del planeta. A eso nos referimos cuando hablamos de calentamiento global. Y al conjunto de alteraciones que el calentamiento produce, le damos el nombre de cambio climático. La elevación de la temperatura puede ser de apenas una fracción de grado cada 10 años, pero eso es suficiente para causar grandes alteraciones al clima y problemas en la salud de la Tierra. El cambio climático es una consecuencia directa de la manera como estamos llevando a cabo el desarrollo. América Latina aporta el 6% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, así como Colombia aporta solo el 0,35%. Los mayores emisores son los llamados a sí mismos países desarrollados. Pero nosotros, tristes campeones de la deforestación y las quemas, no solamente emitimos gases de efecto invernadero, sino que destruimos las selvas y los páramos y en general la piel de la Tierra. Y todo el planeta está sufriendo sus consecuencias. Ya somos testigos de múltiples fenómenos relacionados con el clima que están ocasionando graves desastres en diferentes lugares del mundo. No todos estos fenómenos están relacionados con el cambio climático, pero son una muestra de lo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos dos retos por delante. La mitigación, es decir, no emitir más gases de efecto invernadero, lo cual es responsabilidad de los grandes emisores. Y la adaptación, que es aprender a convivir con el nuevo clima de la Tierra mientras le pasa la fiebre y ser responsables mientras los ecosistemas se adaptan a estas nuevas condiciones climáticas. Solo así podremos lograr que las comunidades humanas y los ecosistemas seamos capaces de convivir armónicamente con ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra, como consecuencia del cambio climático. Fin. Bueno, un audio simpático, casi digamos a modo infantil, pero bueno, para darnos muchos datos, ¿no? De todo lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo, que esto hace años que ya se sabe y se trabaja poco en cuanto al cambio, ¿no? Qué fuerte y qué profundo es pensar que el mundo, el planeta está manejado casi por corporaciones, ¿no? Si bien hay presidentes y hay políticos y gente de poder que muestra sus caras y hace honor de que dirige un país y dirigen no sé, sus economías, dicen que está a la vista, ¿no? Que no son ellos los que manejan, o sea, los países no son nada casi en cuanto a lo que es manejar el mundo, sino que las corporaciones manejan mucho más esto. Esto justamente, los más poderosos son los que trabajan con estas energías, ¿no? Por ejemplo, con el petróleo, ¿no? Manejan y digitan el mundo. Y qué loco es pensar que hoy en día con la evolución y la tecnología que hay, ¿no? Hoy hay acceso a tantas cosas, ¿no? Vivimos en una en la internet que nos lleva a cualquier lado, en el wireless, en el bluetooth, en lo inalámbrico. Tenemos tecnología de última, de avanzada, tenemos países viajando a planetas, tenemos robots en las galaxias dando vuelta, en los planetas, tenemos satélites en lugares inalcanzables y no tenemos la posibilidad aún de cambiar estas energías diabólicas. ¿Cómo puede ser, no? Que tanto poder a nivel tecnológico y de avanzada que no nos ayude a, por ejemplo, cambiar todo el sistema destructivo de polución, de gases que afectan a la capa de ozono. ¿Cómo puede ser que no se invierta, ¿no? En hacer energías que no sean destructivas, que no sean diabólicas, que no sean tan miserables como las que tenemos hoy en día? O sea, ¿por qué uno no se pone a pensar y decir, esta gente que dirige los grandes gobiernos, ¿no? Los países del primer mundo que son los líderes, cuando se juntan, ¿qué hablan? ¿Qué hacen? O sea, ¿no se puede, en vez de invertir tanto en economía y en tanta tecnología y tanto poder, hacer un cambio de decir, bueno, renovemos todos los automóviles del mundo? ¡Oh, qué gran trabajo! ¿Les parece imposible con toda la plata que hay, con toda la riqueza que hay? No, no es imposible. No es imposible para nada. Pero bueno, no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque las corporaciones son las que manejan el mundo. ¿Cómo puede ser que los que manejan el petróleo estén de acuerdo con esto? Nunca van a estar de acuerdo. Pero bueno, se privilegia y se habla de la tecnología en los autos. Hoy hicimos más autos, nuestro país fabrica más autos, aquel país también hace más autos y aquel país también hace más tecnología de avanzada con restos fósiles, con combustibles fósiles. Y bueno, entonces, ¿dónde vamos a terminar? Vamos a seguir haciendo mierda el planeta porque no tenemos la posibilidad de cambiar esto, por ejemplo, cuando la tecnología es increíblemente avanzada, ¿no? Y qué loco que el planeta es tan perfecto y tan bello, ¿no? Es todo simultáneo. Mientras estamos hablando acá, ustedes nos están escuchando. El planeta está creando, está dando vida, hay cosas muriendo y hay cosas renaciendo. El mismo tu cuerpo, tu organismo, está matando gérmenes, estás haciendo la digestión solo, ¿no? Hay una perfección increíble que la estamos haciendo pelota, ¿no? Los bosques están dando vida, en los mares abajo hay, no sé, hay delfines, hay ballenas pariendo, hay cosas tan bellas, ¿no? Y la estamos haciendo pelota por capricho simplemente de tener. Y bueno, estamos haciendo mierda todo. Entonces vamos a hablar con mucho amor para que hagamos una contrafuerza a eso, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar, que es mucho, vamos a empezar a hacer un par de cambios eso como para ayudar. Así que bueno, te invitamos a eso. ¿En qué andás ahí de aquel lado? ¿Qué opinás que se puede hacer para mejorar el planeta? ¿Cuál es tu granito de arena, tu forma de hacerlo? Vamos a abrir las líneas para todo eso, nuestra comunicación. Y vamos al primer tema, señores. Un domingo increíble. Justamente, un ska. Ska de la Tierra se llama este tema y es de Bebe, la gallega que nos trae su música. Escucha la letra, tiene que ver con todo lo que hablamos. Radio Andante. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto. A sus hijos. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto. Y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto. Y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto. Y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuchos de dolor. Y es que no hay respeto. Y alguno se prendió. De Bebe, acá de la tierra, acá con Nico, los dos estamos recopados con la patita moviendo así. Muy bueno, aparte con contenido, ¿no? No hay respeto por la tierra, no hay un montón de sentimientos que tendríamos que tener hacia ella, que estamos viviendo con ella y por ella, ¿no? Porque todo lo que tenemos sale de ella. Es la madre tierra, como se le dice. La energía femenina es muy poderosa, señores. Es la energía de la creación, es la energía más poderosa que hay. Esto no hablo de machismo ni feminismo, simplemente hablo de que como se le dice madre tierra es por eso, porque nos brinda todo como una madre. Bueno, y hay que tratar de cuidarla, ¿no? Y esto que decía hace rato, que yo siempre pienso a diario, tanto poder que tenemos, tanta tecnología, ¿no? Repito, tanto caudal de recursos que aún todavía hay, gracias al cielo, gracias a lo que quieras llamarle vos, gracias a Dios, y que no se haga nada, ¿no? Hay un documental muy interesante que se llama, lo voy a deletrear, se escribe THRIBE, tribe, pero con H. Los invito a que lo vean. Habla mucho de energías. ¿De qué va más o menos? Un poquito, a ver. Habla de que ya se sabe que hay una energía, punto cero se llama, que es un toroide, ¿no? Una forma toroidal. Es como un, digamos, a ver, como... ¿Viste el reloj de arena? Sí, correcto. ¿La parte de vidrio? Sí. Hay una energía que funciona simplemente por gravedad y por, digamos... como si fueran dos imanes contrarrestados, que se llama toroide, por explicarlo así, ¿no? Muy superficialmente. Que es una energía que ya se comprobó que está en todos lados. Y que todo el universo está creado de... Es como una geometría sagrada, ¿se entiende? O sea, en una manzana lo ves, en una naranja lo ves en, no sé, en el planeta Tierra lo ves en todos lados. Como la fuerza de un huracán, no, perdón, de un remolino, digamos... dos conos opuestos, digamos, unidos, sí, en el centro, ¿se entiende? Sí. Dicen que es una fuerza y una energía que ya se comprobó que se puede usar en todo, que es aplicable a todo. Y no se aplica porque van a caer los grandes poderosos, ¿no? Los que manejan el mundo con el tema de petróleo, de corriente, de cablerío, por decirlo. Claro, claro, me imagino. Es muy bueno el documental. Tribe, con H, THRIBE. Búsquenlo, googleenlo, es genial ese documental. Yo creo que el cambio de paradigma nos lo debemos aún como para tomárnoslo seriamente como sociedad entera, los seres humanos en general. Obviamente hay en algunos lugares, sobre todo esto es una lástima porque además evidencia mucho esto de los poderes. Por ahí los países más desarrollados, como se dice, pueden respetar algunas normas, por lo general porque no la están respetando en algún otro país tercermundista. Pero a nivel general, digamos, es algo que no se aplica, el hecho de tratar de invertir esta forma de las cosas. Esto, tantos autos, tantas cosas necesitamos. Es cultural, es educación, es imposible que vos del otro lado ahora empieces a pensar en todo lo que tengas y inevitablemente por ahí hasta te dé un poco de culpa o no, o de responsabilidad. Es cultural, hay una educación de muchos años que nos llevan a ser como somos, digamos, sí. Y estaría bueno empezar a preguntárnoslo a futuro, a largo plazo. ¿Y cómo cambiaría el orden de lo que conocemos, ¿no? Si las cosas fueran de otra manera? Si uno pudiese tener un auto toda la vida, por ejemplo, y dejárselo a sus hijos incluso, o como eso que justo ahora está en la publicidad y por eso se menciona, lo de las lamparitas, que podrían durar mucho más de lo que duran, pero no sería rentable. Las heladeras de antes, uno tenía en las casas, era la misma heladera que tenía la abuela y probablemente era la primera heladera que iba a tener tu mamá, digamos, para seguir ese orden. Hablamos de eso, ¿no? De la obsolescencia, del obsoleto que se pone todo, de que compras algo y ya está. O sea, el mercado ya sabe que te va a durar tanto tiempo, una vida útil de tanto. Entonces ya se sabe que hay un ciclo nuevo de consumo. Hay otra cosa para googlear y ver que se llama la historia de las cosas. Lo pusimos en la página de Quien te escribió un par de veces. La historia de las cosas, 20 minutos dura y es genial como muestra cómo exprimimos la tierra, ¿no? Y la obsesión por el consumismo que hay. Y esto que decía Nico, ¿no? Como uno sería tener algo que ya te sirva, ¿no? Que te complemente, pero que lo tengas por prolongado tiempo y que no sea destructivo. Se ha comprobado que la energía solar también puede ayudar y hacer un montón de cosas. Olvídate la energía eólica. La energía del movimiento del agua, no sé cómo se llama. Hidráulica. Hidráulica, pero que tiene que ver la que se usa mucho ahora, que no, o sea, no con represas, porque las represas por lo general intervienen muchas veces negativamente sobre el ambiente y sobre el entorno, que es que tiene que ver con la fuerza natural del agua en el mar, de las olas y el cuando sube y baja la marea. Ajá. Es bastante, o sea, nuevo, no es nuevo, pero todavía se aplica bastante poco, hay que ver, hay que seguir estudiándola seguramente para tratar de ver que no tenga ninguna otra contra. Por otro lado, que esto es algo que a mí me genera muchas preguntas, ¿no? Cosas que hoy pensamos que por ahí es mejor hacer esto o hacer lo otro y todo, y por ahí nos falta tiempo o investigación. Eso me preocupa un poco y me parece muy, muy, muy importante. Sí, me pasa lo mismo, pero ya de solo pensar, ¿no? Que tenemos todas estas energías que nombramos, que podrían modificar estas energías que estamos usando y que son diabólicas, por decirlo así, ¿no? Que son nocivas, que son malas. Saber que se pueden cambiar ya te da un poco de bronquita, ¿no? Decís, claro, pero la pucha, ¿cómo puede ser que sigamos con eso? Y hay casos, ahí funciona, ¿entendés? No es algo que es impracticable. Hay lugares, yo tuve la suerte de ir a un lugar, creo que lo comenté en el programa alguna vez, de viaje el año pasado, para esta época también, en Molulo, que es una caminata. ¿Molulo? ¿Dónde es Molulo? Tres días. Molulo es una escuelita en Jujuy, se llama Molulo la escuela y el mini pueblo de la escuela, que no, o sea, no hay pueblo, pero yo digo mini pueblo solo para que se entienda el asentamiento, se llama Molulo, hay solo una casita y la escuela nada más, y ahí se usa la energía solar para calentar el agua, sale hirviendo prácticamente, se usa energía solar para alimentar todo lo que tiene que ver con luz, incluso con cosas de cocción, y funciona, y está bueno ver en casos así donde por ahí, además de que es menos contaminante, no llega a otro tipo de energía. Y funciona, la verdad fue muy lindo eso. Es loco eso, y hasta se habla mucho de que hay mafias, ¿no? De esto de que alguien inventa o tira una nueva idea de hacer algo. Por ejemplo, Nikola Tesla, esta persona que fue conocida, que trabajaba mucho con la electricidad, ¿no? Dicen que era un loco de la guerra, pero bueno, en el buen sentido, que estaba en el medio de su taller, digamos, de su lugar de trabajo, y pasaban luces y pasaban corrientes eléctricas y rayos por todos lados. El tipo era místico, era un loco, ¿no? Y se decía que él ya en ese antaño, no sé de qué año habló, hace varios años atrás, él ya decía que él ya tenía la forma de no usar más esto de las represas y estos grandes cableados que son millonarios, son billones de dólares, de pesos, como quieran llamarlo, se gastó en hacer cableados por todo el planeta, ¿no? Dice que él dijo que tenía una forma ya de no usar todo eso y de aminorar todo el uso de herramientas para dar luz a cada hogar. Y dicen que, bueno, un día apareció muerto, por ejemplo, ¿no? Eso se comentó. Después se comentó de una persona también que había creado y expuesto una idea de un auto muy económico que funcionaba a agua, simplemente agua. Y bueno, también así como de repente apareció también, apareció Caput. Bueno, hay muchos de esos casos, ¿eh? de ese estilo. Hay muchas teorías sobre todo lo que se puede hacer con la papa, por ejemplo. De hecho, en una época había un tipo que había desarrollado cigarrillos de papa. ¿Chan? Que no hacía cierta combustión que hace el alquitrán, y los químicos se funcionan de la misma manera. Y creo que lo que más evidencia que deben ser buenas cosas es que no las permiten prosperar. Eso es lo que a mí me da la garantía de que debe ser bueno de verdad. Y me parece bastante obvio, malo, pero obvio, de cómo funcionan así las cosas. Me parece, o sea, el tipo que es súper poderoso porque controla el petróleo del mundo o las petroleras del mundo, si mañana la gente deja de usar petróleo, el tipo deja de tener poder. Bueno, no es azaroso. No, totalmente. Ahí está esto, que decimos, se puede cambiar esa energía que se está usando que es mala. Se puede cambiar y se podría haber cambiado hace años, pero no se está priorizando. Se está priorizando la economía de unos pocos. Y eso es lo que hablamos aquí en Quien te escribió, que a veces nos da un poquito de bronquita. Pero bueno, vamos a ponerle buena vibra igual a todo eso. Te voy a decir eso, te doy vuelta a la moneda, porque sí. Así como hay cruz, hay cara. ¿Y qué pasa con todo esto? Por ejemplo, todo esto que los países decimos, o los gobernantes de ciertos países no se toman en serio, nosotros sí nos lo podemos tomar en serio en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana. Ser más felices, necesitando menos, arruinando menos el planeta, compartiendo, haciendo un montón de cosas. Y eso lo puedes hacer vos hoy en tu casa, desde hoy y para siempre, y hacer tu pequeña y gran revolución. Hay gente que hace huertas urbanas, interviniendo espacios públicos para compartir alimentos y generar cierta soberanía, preservar semillas, por ejemplo, por decirte una opción. Hay muy buenas opciones, como decía Nico, y eso vamos a hacer acá. Ya hablamos bastante de la negatividad que hay en cuanto a que no quieren hacer cambios. Los líderes, los poderosos, no quieren hacer cambios porque, bueno, se le viene abajo la estructura de poder. Vamos a hacerlo nosotros, de a poco, en nuestras casas. El cambio está en nosotros. Y si el cambio, como decía Gandhi, si queremos ver un cambio en el mundo, seamos el cambio ese que queremos ver en el mundo. Entonces, bueno, simplemente aportar esto a lo que decía el audio también hace ratito, ¿no? Cuidar los ínfimos detalles de, no sé, apagar una luz para no demandar energía en el mundo, porque una luz que te olvides en tu casa y se olvidan millones de personas luces encendidas, demanda mucha energía y le da trabajo a la Tierra, ¿no? Pero bueno, hay cosas positivas también en todo esto, porque hay gente que, por ejemplo, el 22 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Tierra en más de 150 países, ¿eh? Para el año 2050, la población del mundo se incrementará alrededor de 3.000 millones de habitantes, que demandarán alimentos, agua, medicinas, vivienda, materias primas y energías. Entonces se habla de una mayor conciencia, ¿no? Se habla de que seamos conscientes del uso del agua, de lo biodegradable, de la contaminación que aplicamos. Se habla de hasta no consumir estos desodorantes típicos que afectan la capa de ozono, ¿no? Y que muchos escriben en sus cuerpos de sus productos que no lo hacen. Así que eso también tiene que ver mucho. Bueno, la idea tampoco es andar con olor a chivo por todos lados, ¿no? Pero bueno, se puede colaborar con los que no son tan nocivos, por lo menos. Sepamos que igual también esa es una noción cultural. ¿Cuál? La del olor a chivo y el desodorante y demás. Totalmente. Bueno, señores, vamos a seguir tirando un par de ideas. Queremos que participes. ¿Qué opinás? ¿Qué haces para ayudar? ¿Viste cuando a veces ves a tu vecino que está rompiendo algo o tirando algo y le decís, colabora un poco, ¿eh? Y acá vienen los piojos con un tema muy bueno. Civilización, donde estamos nosotros. Y le pega bastante a lo que estamos haciendo. Los Piojos, en Radio Andante. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Que todo ya está montado, que millones de despidos, el camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores, nena, que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores, nena, que vos. Granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mambo, que no terminó el vermú. No te olvides del mambo, que no terminó el vermú. Por allá, allá. Si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el mis volador, nena, que vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el mis volador, nena, que vos. Cosas de la civilización. Recordámelo, pues sé que lo dije. Por Radio Andante. Radio Andante. Sí. ¿Quién te sí, tal cual. Radio Andante. Radio Andante. Sí, empiezo la vuelta. Bueno. Soy Radio Andante. Soy Radio Andante. El efecto invernadero se define como el fenómeno atmosférico que conlleva al calentamiento global, en el cual se percibe un aumento de la temperatura media global. En los últimos años se ha dado una particularidad en la que se registra un aumento de un grado de la temperatura media mundial desde 1850 hasta la actualidad, hecho que ha ido acrecentándose al paso de los últimos años, donde se detectó un aumento de 0,6 grados en el periodo de 1970 al 2000, así que fíjense cómo va creciendo el calentamiento, ¿no? En la década de 1980 esta teoría resurgió con gran fuerza e impacto mediático. El paso del siglo XX nos arrojó datos como un aumento de 0,6 en la temperatura de toda la Tierra, un incremento de 18 centímetros en el nivel del mar, y fenómenos naturales incongruentes con, con las manifestaciones climáticas establecidas. Sin embargo, en la década de 1990, esta percepción del clima comenzó a cambiar e incluso se cuestionaron la fiabilidad de los datos y modelos empleados. De esta manera, el panorama mediático actual presenta opiniones divergentes que sostienen su hipótesis en recursos muy variados. El eje de investigación de este informe intenta evadir las posturas y desentrañar la realidad a través de datos que permitan observar el fenómeno desde una mirada objetiva y cuantitativa. El calentamiento global es un aumento de la temperatura de la Tierra debido al uso de combustibles fósiles y a otros procesos industriales que llevan a una acumulación de gases invernaderos, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y fluoruro carbonoso en la atmósfera. Desde 1896 se sabe que el dióxido de carbono ayuda a impedir que los rayos infrarrojos escapen al espacio, lo que hace que se mantenga una temperatura relativamente buena, digamos, pueda soportar, ¿no? Sin embargo, el incremento de los niveles de dióxido de carbono puede provocar un aumento de la temperatura global, lo que podría originar importantes cambios climáticos con graves implicaciones para la productividad agrícola y de otras índoles. Bueno, un poco de lo que nos sucede, ¿no? Tenemos que hacer conciencia, tenemos que cambiar un par de cosas. La otra vez decía, ¿no?, en un programa lo de Chopra, que yo lo siento muy afín. Chopra decía que estamos unidos a la naturaleza, ¿no? Que somos parte de ella y que nosotros creemos, todos los seres humanos, creemos estar separados de la naturaleza. Creemos que los fenómenos de afuera son externos a nosotros. Y Chopra reflexionaba y decía que la naturaleza se manifiesta como está el ser humano realmente en forma colectiva. Digamos que si todas nuestras almas y nuestros espíritus unidos crean una energía negativa, la naturaleza se manifiesta de esa forma. ¿Qué quiso decir? Que con el rencor, el odio, la competencia, la bronca, los malos actos, ¿no? La naturaleza se manifiesta de forma fea, catastrófica. Él dice que podemos repercutir directamente en la naturaleza, siendo personas altruistas, hedonistas, buenas, positivas, amorosas. Dice que podemos repercutir en la naturaleza y que el tiempo sea más agradable. ¿Qué les parece esto? Yo les creo. ¿Te resuena? Sí, me recontra suena. Bueno, a mí también. A mí también. Estaba colaborando ahí, estaba leyendo que posteaste la página de Facebook, qué hacemos cada uno para cuidar el planeta. Me parece una propuesta interesante. Primero, para que la gente pueda participar y contarnos qué hace. Y además, sobre todo, porque por ahí hay algo que vos no sabés, yo no sé, alguien del otro lado no sabe y descubrimos algo nuevo, conocemos algo nuevo. Aprovecho para saludar a Paloma Picasso, a Emma Isola y a Sole López, que se estaban contactando y comunicando a través del Facebook. Le mandamos muchos cariños. Pensaba, una de las cosas, así como pensaba antes, y reflexionaba sobre esto de que el cambio lo podemos empezar hoy y nosotros mismos, cada uno en su casa, pensaba que esta nueva tendencia sobre el nuevo estilo, o sobre un estilo más sano de alimentación y más balanceado, más orgánico, también aporta un poco a esto, ¿no? Pensar que traer un, no sé, voy a decir el ejemplo que seguramente no se da, así que corríjanme los que lo sepan, pero vamos a poner, traer un tomate de Misiones, pongamos un tomate de Misiones, en enero, en un camión a Buenos Aires, haciendo 1500 kilómetros, congelando el tomate para que nosotros comamos tomate en un momento en el que podríamos no hacerlo o tratar de conseguirlo de otra manera, genera... Esto tiene que ver con consumo consciente y responsable, ¿no? Sí, total. Podríamos evitarnos ahí mucho gasto. Traer ciertos alimentos que son de lugares muy lejos, que generan que tengan que tener muchos aditivos, muchos conservantes, sí. Un barco enorme, O sea, pensemos en todo. El container es el container gigante, es el barco, es la caja en la que vienen las cajitas. ¡Uy, un desastre! La caja en la que vienen las cajitas en sí mismas, los paquetes, los plásticos... Y todo eso por ahí son cosas que podemos evitar, yendo a, no sé, digo, una dietética donde compramos la quinoa así al peso con una bolsita que podemos reutilizar tranquilamente. Creo que eso también tiene que ver, en la alimentación se ve esa revolución, ese cambio. Bueno, te hago el relevo mientras, Nico. Nico dijo un desastre porque se le cayó el vaso de agua, no pasa nada. Tiré el vaso encima de los apuntes, por suerte los equipos están a salvo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bárbaros? Sí, ¿Estamos bárbaro, al aire? Estamos, señores, ¿nos escuchan? Bueno, hay gente que se está comunicando de aquel lado y qué bueno lo que decía Nico, ¿no? Eso también tiene que ver e influye. Si vos consumís muchas cosas más de acá, que salen de acá, del país, por ejemplo, de nuestras provincias, vas a a aportar a que no se traiga tanto y no se navegue tanto por mares con combustibles fósiles y que no se haga tanto viaje en avión, que los aviones son uno de los recursos que más contaminan la capa de ozono, ¿no? Y que nos afectan a nosotros. Así que muy bueno lo que decía Nico. Esto yo siempre comento, esto de tanto McDonald's, ¿no? Burger King, Starfax, como le digo yo. Tanto que somos tan fanáticos de lo de afuera, ¿no? Somos tan, traen algo yankee, nos venden tan bien, nos hacen 5 publicidades y nos lavan la cabeza y queremos todo lo de afuera. Eso también tiene que ver con los traslados de sustancias, traslados de tecnología de ellos, de caudales de ellos. Entonces consumí un poco más de lo de acá también, ¿no? Hasta en este documental que les decía hace rato, en Tribe, habla de hasta usar bancos más locales que los de afuera, ¿no? Que son formas de crecer y de expandir un poco lo nuestro. Así que bueno, ¿cómo esta gente que estuvo, estos chicos, amigos que están comunicándose, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo aportan? ¿Cómo ayudan a esto? Y hay más saludos acá de gente. José Trave, un fuerte abrazo. Laura Rojo, Pepi Sorzana, Josefina Cresoliti, un beso grande. El Pela desde San Luis. Pela, un beso grande. Un abrazo grande. A Patricia Sobarzo Valdebenito, un beso enorme, prima querida. Desde Chile y nos escucha. Bueno, Emma, Sole, Paloma Picasso, más gente que se sumó al Facebook, están de aquel lado y están aportando su granito de arena y su luz para ayudar y para colaborar, porque unidos somos fuertes, señores. Unidos triunfamos y unidos nos solidificamos y unidos avanzamos mucho más fuerte. Podemos hacer un montón de cosas juntos, señores. Hay un proverbio que dice: muchas telas de araña juntas pueden detener un elefante. Entonces, esos simples aforismos, por ejemplo, nos pueden ayudar para que nos demos cuenta que juntos podemos ir más adelante y ayudar mucho al planeta. Esto que decía hace rato, del 22 de abril de cada año que se celebra el Día Mundial de la Tierra, surgió porque en 1970, 20 millones de personas, señores, norteamericanos ellos, tomaron las calles, los parques, los auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable. 20 millones de personas, viejo. 20 millones juntos. Apoyando y participando en un cambio que pedimos todos, ¿no? Que la gente de arriba, que vuelvo a repetir, los poderosos, que muevan un poco para ayudarnos, para ayudarse, para ayudar a los que vienen. Queremos tanto a nuestros hijos, sobrinos, queremos traer gente y vida pronto. ¿Y qué vamos a dejarle? ¿Un mundo hecho pelota? Vamos, viejo, reflexionemos sobre esto y ayudemos y hagamos nuestra parte, como decíamos con Nico recién, ¿no? Así que bueno, señores, ¿qué haces vos para ayudar al medio ambiente? ¿Llevas bolsas biodegradables al súper, por ejemplo? ¿Haces eso? Por ejemplo, ¿llevas varias veces la misma bolsa súper para que no te den varias estas bolsas de nylon que hacen pelota todo, no? ¿Qué haces? Coméntanos. Alguien que lo hace es el compositor de un tema que trajiste para que compartamos el día de hoy, que tiene que ver con un poco de esto que veníamos hablando y con consejos puntuales que tienen que ver con reducir, reutilizar y reciclar. Si ¡excelente! Si te parece bien, lo escuchamos, volvemos, lo comentamos y vemos qué podemos sumar. Sí, me gustaría que me repitas cómo es reducir. Eso es el lema de las tres R's. Sí, mira, reducir, reciclar y reutilizar. La triple R. La triple R, correcto. De hecho, se usa mucho así en como para acciones concretas. Que tienen que ver con esto que veníamos hablando. Si compras menos cosas, tenés menos basura que tirar. Si consumís cosas más locales, tenés menos transporte que en el medio de cada producto y demás. En fin, un tema muy, muy, muy entretenido que se llama así: reducir, reutilizar y reciclar. Y a la vuelta, más ¿quién te has creído, Henry? Dale, Nico, vamos con el temita, a ver. Nada para jugar. las latas de aluminio, separa las de plástico y las que son de vidrio, arregla los periódicos, revistas y cartón, y lleva todo listo a un centro de recolección. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Ahora todos juntos, chicos y grandes, lo pueden hacer. El planeta Tierra te lo va a agradecer. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Viaje lleva 3 años sonando. Radioandante.com. Hola, hoy vamos a compartir nuestra receta para embromar las cosas. Ingredientes: una tierra bastante fértil, un poco de agua dulce, un reino animal, un reino vegetal y una población inconsciente. Preparación: queme o corte al ras todo el monte nativo con su flora y su fauna. Esparza generosamente agrotóxicos hasta contaminar toda el agua circundante. Retire luego a la población rural y cubra todo con soja transgénica. Y finalmente caliente la tierra con efecto invernadero y ponga toda la humanidad al horno. Si no cambiamos de receta, vamos a estar en el horno. Aprovechar responsablemente el monte es vital para toda la provincia. La Ley de Bosques es una oportunidad para que este recurso siga brindando vida y trabajo hoy y mañana. Millones de árboles dependen de una decisión, la tuya. Mesa alta. Señoras y señores, a partir de este momento, si usted siente un ruido atómico, es porque la radio está en peligro. ¿Quién te has creído? ¿Quién te has creído? ¿Quién te has creído? ¿Quién te has creído? Sabiduría, amor, sabiduría, amor. Es la conciencia, es la conciencia, es la conciencia, es la conciencia. ¿Quién te has creído? Es la conciencia, es la conciencia. Bueno, qué buen audio, Nico. Me hizo reír mucho, me hizo tomar conciencia, reducir, utilizar y reciclar. La triple R me encantó. Y un guiño para nuestros más musiqueros oyentes, no sé cómo se dice, melómanos. Melómanos. Ellos están cumpliendo con la consigna con la que hablan en el momento en el que sale la canción, porque están reciclando una canción. Es muy, muy, muy parecida a la melodía y el ritmo a un tema de los Ramones. ¿Sí? Claro. Ramones. Bueno, ahora Ramones. Sí, ojalá algún oyente sepa a qué tema me refiero, porque es el tema de los Ramones. Emma Isola, estás de aquel lado, dale, contá, vos sabés seguro. Bueno, señores, qué buen audio. Y bueno, ¿cuánto hacemos para mejorar, no? Recién ponía acá en el Facebook, mejorar tu afuera es mejorar tu adentro. Y mejorar tu adentro es mejorar tu afuera. Está todo comunicado, señores. Yin and Yang. Como dice el Kibalión, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es lo mismo que decía de Chopra recién. cuántas veces por nuestro ego, por nuestro ostentar, nuestra careta, queremos hacer un poco mierda el planeta por solo simplemente, ¿no?, estar mejores nosotros. Tener 15 LCD, 18 autos, no sé. O sea, puedes tenerlos, ¿no? O sea, tampoco está mal. No quiero criticar a la gente que tiene la posibilidad de tener tantas cosas, pero tanto, necesitas tanto. Como decía San Agustín, lo que tengo poco, lo poco que tengo lo necesito poco. Creo que eso es una base fundamental, estar con poco. Pero bueno, como decíamos y como venimos hablando en varios programas atrás, todo está planificado para consumir. Todo lo que vemos nos muestra algo para comprar. La televisión, la calle, el medio ambiente, los radios, los medios de comunicación, todo nos lleva a eso. Y de alguna forma tenemos que admitir que somos un poco títeres, ¿no? Sería un poco hipócrita no darse cuenta que somos manipulados porque... O sea, ¿qué edad tenés? Fíjate si tenés unos 30, 40 años. Pensá si hace un tiempo atrás vos tenías tanta necesidad o ganas de consumir algo, o de comprar. O preguntarle a tus abuelos si antes tenían tantas ganas de consumir tantas cosas, ¿no? Y preguntarles si había tantos autos, tanta polución. Jodorowsky la otra vez le veía un documental y decía: ¡qué bueno que se termine el petróleo! ¡Qué bueno que se termine el petróleo! ¿Por cuándo se va a terminar? Será maravilloso cuando se termine. Y sí, va a ser genial. Porque el ser humano va a tener que apelar a todas las energías que hablamos hace rato con Nico. Va a tener que apelar a energías benévolas, no diabólicas. Va a tener que usar el sol, el viento, los recursos naturales que nos da la madre tierra, a la misma que hacemos pelota con todos nuestros caprichos. Y hay miles de formas de cuidar la tierra a Gaia y cuidarnos a nosotros, ¿no? Dejemos de ser un poco ególatras y un poco dejar de mirar nuestro ombligo y ayudar al prójimo y ayudar a la tierra y comunicarnos entre nosotros. Todo está comunicado. Y hace rato leía un poco una lista que decía: lista de productos que dañan el ambiente. Y te dice hasta el detalle de cambiar tu celular. A ver, me interesa un poco. ¿Tenés ahí un par sueltos? Sí. Me gustaría que me digas algunos. Tengo un par, te voy a decir un par. Cambiar el celular, por ejemplo. A ver. Si ya sabés que es fascinante desechar tu celular viejo, o sea, nos gusta todo desechar el viejo para adquirir el último del mercado. Guarda, yo me siento identificado porque uso mucho. Me gusta tener teléfonos nuevos. Pero toma en cuenta que los teléfonos usados lo tirás a la basura, por ejemplo algunos, o se tiran muchos a la basura, y eso tiene una contaminación increíble, genera una contaminación increíble. Después dice: comprar botellas de agua, es muy sano tomar agua mineral e hidratarnos, pero cuando tirás la botella de agua, tarda millones de años en biodegradarse, ¿sí? Claro. ¿Entendés? En desintegrarse. Dicen que no está tan bueno en el sentido de esto de los plásticos. Sí, es terrible. Lo de las botellas de plástico es terrible. Algo que me dan ganas de decir en función de esto es: podemos, de arranque, tratar de comprar menos botellas, consumir menos botellas y generar menos basura. Sí. La que no podemos evitar, o bueno, nos cuesta mucho evitar, también podemos tratar de buscarle alguna respuesta alternativa, sí, creativa, y hacer algo con eso que hacemos. De arranque hay mucha gente que se dedica a reciclar un montón de cosas. Nosotros deberíamos comprar cosas recicladas o consumir cosas recicladas para que eso funcione. Sí. Lo de las botellas en particular tiene muchas posibilidades. Se hace de todo, se hacen hasta muebles con botellas. Y hay dos proyectos muy interesantes que tienen que ver con la casa de botellas. Que se hizo en varios lugares. En Quilmes hay un lugar, hay uno que se hizo una pared con botellas de vidrio, y hay varios lugares, hay un proyecto en Catamarca, hay un proyecto en Córdoba. Y hay como dos teorías, dos formas. Una que es con barro y botellas de vidrio, que además de estar utilizando la botella de vidrio y hacerte tu casa con poca guita. Permacultura. Tiene que ver con la permacultura. Tiene que ver, ¿no? De buenísimo, cómo usás las cosas y demás. Que la permacultura creo que se puede aplicar a todo en la vida. Sí. Además de ser esto, digo, de reutilizar las botellas, de poder hacerte tu casa con poca guita o poca, para ser más concreto, además tiene un acabado hermoso, es algo realmente espectacular. Si podemos sacarnos, ¿no?, el piso cultural que tenemos del piso en Puerto Madero, ¿eso está bueno? No, hay otras cosas que están buenas. Esto, la casa de barro con botella de vidrio, es algo hermoso. Genial. También se hacen con botellas de plástico, pero eso lo ampliaré en algún otro programa. Sí, buenísimo. Sabes que lo vi en la web y Sole López, que nos está escuchando, porque mandó saludos, el otro día me pasó una página de reciclar. Así que, Sole, si estás ahí, posteala en la página de Quintas Queridos. Si Uy, querés. por favor. Está buenísima. Ideas, pues. Ideas de cosas para reciclar. O de cosas recicladas, ¿cómo será? No me imagino. Sole, por favor, las dos cosas postealo. Creo que son. Postealo, Sole, por favor. Bueno, hay un montón de cosas pequeñas, ¿no? Bueno, hay detalles hasta comprar ropa orgánica. que ayudás un poco al planeta. Hay detalles como basta dejar tanto la PC prendida, porque se ocupa mucha energía. Apagala si no la usás. No apaga el monitor. Apaga el monitor. Escuchando la radio, por ejemplo. Perfecto. No cuelgues, apaga el monitor. Dice, mantenerla encendida puede significar hasta un 5% del consumo eléctrico total y una gran cantidad de CO2 emitido. O sea que eso ya ayuda muchísimo. Consumir alimentos importados para que pueda... No consumir. Para que puedas hacerlo se necesita el transporte aéreo, lo que decías vos, Nico. La aviación es responsable del 2 y el 3% de las emisiones de gases. Además, destruye la capa de ozono y emite contaminación acústica total. O sea, los aviones tienen algo muy genial porque nos llevan de un lado a otro rápido, pero por otro lado hacen pelota mucho, o sea, los combustibles, ¿no? Es que lo que va a ser una lástima es eso que decías simpáticamente, lo de Jodorowsky, de cuándo se acabará el petróleo, porque hoy por hoy, digamos, como que no lo vemos, salvo que se acabe, como que no vamos a dejar de hacerlo. Obviamente los aviones tienen cosas, los aviones sanitarios que asisten en urgencias, por ejemplo, cuando hay catástrofes naturales de un río que se desborda, un monte que se prende fuego, y muchas veces sirven para salvar vidas, personas. Eso debe existir, y bueno, llegamos hasta acá como la humanidad, digamos, con todos los ingenieros que se dedicaron a pensarlo para que un avión funcione. Bueno, pero reduzcamos por ahí el uso. Total, una manera. Me gustó total. La de los alimentos. Quiero mandar un saludo. ¿Sabes quién está conectado también? ¿Quién? Nuestro queridísimo amigo Rolando Cuevas. Grande, Rolando. Grande, Rolando. Te mandamos un saludo enorme. Que bueno, dice, hola amigos, espero que tengan buenas noches y buen programa. Está muy interesante lo que comentan. Un gran abrazo. Grande Rolando, fue invitado del programa. Gracias, Rolo. Un abrazo grande para vos y familia. Siempre y a toda la familia. Sí, siempre aportan la página, Rolo, y se comunica siempre con nosotros. Así que mucha luz para allá, mucha fuerza. Seguro vos sos uno de los tantos que colabora con el universo y tiene conciencia. Así que bueno, señores, un montón de cosas se puede hacer. El tener el jardín en la casa es genial. Esa yo voy con esa, loco. Yo posteé en el Facebook, no me animé a decírtelo acá. Lo puse en el Facebook porque quería dar mi opinión. Hacer tu propio compost, separar la basura, generar poca basura y además tener una huertita... Es de lo que pocas cosas en la vida da tanta satisfacción. Es casi como tener un hijo, lo voy a decir así. Sí. Tener un tomate, tener un morrón que lo viste crecer de la semillita a la planta, de la planta a la flor, el morrón, y después lo cortás en cuadraditos y te comes una salsa criolla, no tiene precio. Además de por lo rico, por lo lindo, ahí mirá todas las bolsas de basura que nos evitamos, todo el transporte que no hicimos, todo el ticket de Coto o de la marca que sea, del supermercado que no se imprimió, cuánto menos. Muy interesante. Y si siguen las leyes como planean debatirse para lo largo del año, va a haber otras cosas que puedes plantar en tu huerta, Enrique. Bueno, vamos a verlo eso. Otra cosa, señores, muy interesante, es usar con conciencia el automóvil. ¿Para qué vas a usar el auto si tenés que ir a un par de cuadras? Qué lindo cuando vemos ahora, se ve mucho, viste, Nico, en la capital, las bicis que dicen un auto menos. Sí, me encanta ese cartelito de un auto menos. Yo me lo voy a imprimir porque me compré hace un tiempo atrás una Aurorita del año 70, amarilla, bien, bien llamativa, así, bien cómica, digamos, y voy a poner el cartito detrás, un auto menos. Bien, me gusta. Hablando de plantar y de demás, teníamos un audio cuento. Muy bien. Para pasar que habla un poco de esto y lo vamos a compartir ahora con nuestros oyentes. Esperemos lo disfruten. Compartan ustedes también sus opiniones a través del Facebook, facebook.com/quienteascreído, o a través del mail qthc@radiandante.com. Pueden sugerir ideas, cosas que se les ocurren, algún comentario sobre el audio que escuchamos, próximos temas, saludos, lo que quieran. Perfecto, que vas a dar un pantallazo de qué es el audio, me interesaría. Voy a decir de dónde sale, nada más que para que tengan una mínima orientación, pero es un cuento, así que lo importante está en la historia. Lo lee Alba Lanciloto. El cuento se llama Los de Después Sí Entendimos. Es un cuento que pertenece, está dentro de la saga de Los Otros Cuentos, cuentos de fantasía escritos por el subcomandante Marcos y editado en varias ediciones en muchos países. Y bueno, en la que se editó para la Argentina y algunos países de Latinoamérica, viene con un CD donde participan, no sé, León Gieco, Palomino, actores, músicos, artistas que, bueno, eligen el cuento que a ellos les gustó y lo leen. La mayoría tiene alguna enseñanza, siempre alguna moraleja, cuentan cosas muy lindas. A mí en particular este me gusta mucho y bueno, es afín a lo que venimos hablando. Escuchamos entonces este cuentito que se llama Los de Después Sí Entendimos y volvemos con más ¿Quién te has creído? ¡Vamos!

Salud. Bueno, me encantó, un bello cuento, genial, genial. Estos cuentos que son como de despertares, me parece que provocan algo muy, muy bello en nosotros, ¿no? Conciencia, más que nada. Qué antagónico y qué utópico a veces que... Había un programa que yo veía que decía, que se llamaba Cuentos para Chicos, para despertar a los grandes, una cosa así, no recuerdo bien. Pero bueno, yo creo que los cuentos tienen eso, esa dulzura, esa inocencia, que la tenemos todos, ¿no? Nuestro niño interior, que es una, algo de lo más cálido y más bello que tenemos, se siente tocado y bueno, puede aportar al cambio en este sentido. Muy bueno, Nico, me encantó. Bueno, me alegra que te haya gustado. Yo quiero mandarle un saludo a un amigo y compañero de la casa, a Nico Vilanucci, que está escuchando el programa y que de hecho me sirve para decir que en más o menos un mes va a salir al aire un programa tipo magazine, a la mañana de Radio Andante, informativo, con diferentes muchas cosas. Y entre otras, va a haber una sección especializada que va a estar en más de un momento del programa, que tiene que ver con ambiente, con cuidado del medio ambiente, mejor dicho, por ahí, con ecología y demás. Y Nico es uno de los productores y conductores de ese espacio, así que le mandamos un saludo enorme a Nico y a Fernanda, que es la otra chica que se sumó ahora recientemente y que dijo que quería participar en esto, así que le mandamos un saludo a los dos. Bueno, un beso grande para ellos. ¿Puedo mandar otro saludo? Sí, dale. A Sole López, que ya la saludamos, pero la tenemos que volver a saludar porque... Primero porque se lo merece y es una excelente persona, pero además porque le habíamos pedido que por favor comparta con nosotros lo del reciclaje y nos mandó un mail, un mensaje a través de la página de Facebook y es Reciclaje Divertida. La verdad, muy muy bueno, muy interesante, y lo estoy compartiendo en el Facebook de Quién Te Has Creído, que es así como lo digo. Así que búsquenlo si les interesa. Yo ya puse me gusta porque a mí me gusta. Ya está compartido. Genial. Hace 12 segundos. Buenísimo, hace 12 segundos, me gusta. Facebookeros, bueno, señores, miren esa página, genial, porque hay muchas ideas. Y pásenlas, porque se puede ayudar mucho, aunque no lo crean. Yo quería comentar algo simple, que bueno, soy vegetariano, ¿no? Y para los vegetarianos, que muchos lo saben, el efecto invernadero que provocan las heces de las vacas es increíble. Se dice que es igual o mayor que la polución de los autos, señores. Esto para que tomen conciencia algunos, los que quieran, los que no les interese, bueno, todo bien, ¿no? Pero, aunque no lo crean, como hay una superpoblación de animales, en el sentido de que se crean animales todo el tiempo, o sea, la industria de la carne fabrica animales a mansalva, ¿no? Ahí, bueno, es delicado el tema, lo voy a comentar simple para que no se haga como muy chocante, pero se crean muchos animales, es una fábrica de animales precisamente, se los insemina todo el tiempo, se los explota todo el tiempo, son animales que en la naturaleza crecerían en 3 años para el consumo o 2 años para el consumo, son aptos recién en teoría, naturalmente, y los estamos consumiendo, se consumen en mucho tiempo menos porque son muy inyectados, están pichicateados, están alterados. Bueno, y como hay una gran cantidad de reses, de cabezas de ganado en Argentina, que es el país casi número uno, creo que es el número uno en producción de animales, afectamos muchísimo la capa de ozono. Si no me creen y tienen dudas, busquen efecto invernadero de las heces de las vacas. Es increíble la contaminación que hay con las heces de las vacas. También guarda, se puede usar de buena forma, porque se pueden hacer cámaras en la tierra y usar como gas, ¿no? Como gas natural, es verdad. Como gas natural, pero es no. Me parece que ahí radica el tema, ¿no? Primero es esto, ser consciente. Yo, por ejemplo, la verdad, siendo carnívoro, por ahí, por eso no me enteré, no tenía idea. No tiene propaganda eso, no tiene propaganda, obvio. Pero lo que está bueno también es que como no vamos a dejar de comer carne, de hecho, naturalmente somos carnívoros los seres humanos, por lo cual va a pasar, bueno, tratar de regular un poco el consumo para no llegar a esto de producción indiscriminada, pues todas esas hormonas, primero que si tenemos algo de conciencia por el pobre animal, es una lástima, o sea, aunque te lo vayas a comer igual, bueno, puede tener en sus años de vida una vida un poco más sana, más digna, más humana, sería para un animal, no sí, me compuso. Sí. Pero podríamos regular también la cantidad de carne que comemos o cómo lo hacemos, qué hacemos con las heces, por esto que decías de las cámaras y los gases. Sí, bueno, es un tema, quizás algún día hablemos de esto, es un tema que a mí me gusta mucho. Sé que es muy difícil para el que no es vegetariano asimilar e incorporar estos nuevos pensamientos, pero bueno, va mucho con la conciencia de cada uno. Sí, les digo que la fabricación, suena tan antagónico, ¿sí? Fabricación de animales, de vacas, trae una contaminación increíble en la capa ozono. Se afecta muchísimo con las heces de las vacas, muchísimo, busquenlo en Google, más que los autos. Así que bueno, no hay propaganda de eso, por supuesto, y no hay propaganda de consumir menos televisión, consumir menos tecnología, consumir menos celulares, consumir menos LCDs, consumir menos autos, no hay propaganda de eso. ¿Sabes qué es lo peor? Si contamina más que un auto, por ahí pasa a ser canchero ir al centro en vaca. Entonces cada uno se va en una vaca. Buena, tiene algo positivo. Poco eso, sentido wow. Tiene, pero tiene un trasfondo. Voy a pasear. Pasa a ser cool, ¿entendés? No, sí. Yo como tengo un montón de guita, contamino todo lo que quiero. Me compro una vaca y me voy al centro en vaca, contaminando. Mientras no le hagamos de daño a la vaca, sería buenísimo. Pero bueno, son temas para charlar y discutir y reflexionar. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que da para mucho. Tenemos mucho programa y si no tenemos mucho programa, tenemos por ahí pocos minutos, pero mucho programa. Yo te diría hasta que por ahí nos animemos a hacer un programa más, el próximo. ¿Por qué no seguir con esto, Nico? Yo me quedé con muchas cosas, con muchas ganas. Bueno, cosas para compartir. Desde ya repito, esto se reciclajem divertida. Es porque es, creo que originalmente de Brasil, porque me parece que está en portugués, la página que comentó Sole sí, López. Sí. Esto ya les digo, si pueden meterse, están ahí en el Facebook mientras escuchan el programa, porque además de ser muy creativo, los diseños son muy, muy bonitos, muy, muy lindos, cosas hermosas. Muy, muy bueno. Vamos a seguir hablando de qué hace pelota nuestro medio ambiente, cómo afectamos al medio ambiente si no sabemos, miles de cosas que no sabemos, que no sabemos que no sabemos. Entonces está bueno hablarlo y tener conciencia de eso. Con tan poco podés ayudar al medio ambiente y hacer que esta tierra sea más longeva para todo lo que viene. Tus seres queridos, tus sobrinos, tus nietos, tus hijos pequeños. Dejale un mundo lindo. Y este tema que es viejito, es de Maná, ya habla de eso. ¿Dónde jugarán los niños? ¿Dónde mierda van a jugar si seguimos haciendo mierda todo? Maná. Pa' palote. Radio Andante. Un amicus. En la vida, el dolor es inevitable. El sufrimiento es una elección. Un amicus. ¿Quién te has creído? Domingos, 21 horas, por Radio Andante. Estamos acompañando. Un amicus. Radio Andante. Llegó. Seguro pensé que no llegaba. Un taxi. Hola, ¿estás al aire? ¿Estás escuchando? ¿Quién te has creído? Bueno, qué programón nostálgico, de alguna forma. Recién leía un montón de cosas acá y me siento nostálgico, ¿no? Porque uno no puede ir más allá de la realidad y darse cuenta de que estamos afligiendo, estamos lastimando la tierra, ¿no? Y por capricho simplemente del hombre, de la industria, del tener, ¿no? Tantas cosas que hacen mal y no nos damos cuenta. No usamos el auto con conciencia, correctamente. Los fosfatos hacen pelota todo. El cloro hace mierda todo. Los pesticidas que usan se hacen pelota. Las hormonas también hacen mal. Los colorantes artificiales, los saborizantes artificiales. Tirar basura en lugares inadecuados también hace mal. Bueno, Nico, acá en Radio Nantes pasás una publicidad muy buena de que los fabricantes de pilas que se hagan cargo de las pilas también, por favor, ¿no? De que cuidemos el agua, de muchas cosas. Muy importante, muy interesante. Una cosa, perdón, sí, ¿te puedo sumar algo que tiene que ver con esto de los colorantes? Y volviendo al final, el desodorante es el demonio. Porque, por ejemplo, una de las cosas que tienen que tener las telas y los colorantes modernos de la ropa así industrial que consumimos, tiene que ver con el deterioro que genera el mismo desodorante. Ah, mira. El desodorante con la transpiración. Y en sí, y además el desodorante con la transpiración, sobre todo en lugares donde pega el sol, por ejemplo, en la ropa, sí, hace que se decolore de otra manera. Entonces, como queremos tener la remera impecable, siempre, sí, siempre, tienen que ponerles colorantes para que resistan eso. Esos colorantes son altamente contaminantes. Totalmente contaminantes, terrible. No, porque me quedé pensando mucho en lo que habías dicho antes de la ropa orgánica. Sí. Podemos investigar un poco, me gustaría saber cómo es la ropa orgánica. Sí, creo que... tejidos naturales, cómo será la hechura, me imagino que de la ropa, por ahí también debe ser de una forma eco-friendly, como se dice. Sí, sí. ¡Ojo! Sí, sí. Con economía verde. Vamos a hacer un informe en Radio Andante, lo van a poder escuchar a la mañana, entre las 10 y las 13 horas, que es Cultura Latinoamericana, con la economía verde y todas las trampas que trae la economía verde. Si podemos ya para el programa que viene, preparamos algún audio para estrenar lo que va a sonar después en la radio, acá en Quién te has creído. Muy bien, decidido. Para el programa que viene vamos a seguir charlando un poco de esto porque tenemos mucho material y porque queremos que colabores y pienses en que puedes modificar, ayudar, colaborar con el bienestar del planeta. Desde tu pequeño lugar o gran lugar, yo diría gran lugar, puedes ayudar. Y bueno, hay muchas cosas como, por ejemplo, disculpen los fumadores, pero fumar afecta la capa de ozono. Fumar, tirar... Claro, combustión. Sí. Y encima tirás la colilla, ¿cómo se llama? No sé qué material es, pero totalmente. Debe ser un plástico, lo tirás por ahí en la calle, de la calle se va al río. Terrible, una colilla contamina miles de litros de agua, una sola, es increíble. Bueno, los fuegos artificiales, que son tan bellos, también contaminan el medio ambiente. Bueno, hay miles de cosas que hacemos pelota y no somos conscientes, o no lo sabemos, ¿no? El tema me parece que es ese, ¿eh? No saberlo, porque si lo sabemos, yo creo que hay un montón de cosas, por ejemplo, el aceite contamina, el aceite de cocina, uh-huh, 1000 litros casi de agua. Sí. Obviamente es muy difícil que dejemos de cocinar con aceite. Por ahí vamos a ir encontrando diferentes alternativas, pero hoy en día sería muy difícil. Bueno, si lo sabemos, por ahí podemos usarlo más racionalmente, más conscientemente. Ya que tenemos la botella de plástico y la vamos a tirar a la basura, podemos meter el aceite que ya usamos adentro de una botella de plástico y taparla y tirarlo hacia la basura para que el aceite no salga tan rápido al agua y no a las capas, a las napas, digamos, sí, de la tierra y contamine el agua. Sí. Hay formas. El aceite mecánico, el que se usa para el auto y para un montón de cosas, contamina, si 1000 el de cocina, 1,000,000 el de automóvil. O sea, es... por lo menos tenerlo, la conciencia, saberlo. Muy bien, me parece genial. Y bueno, el tema, hace poquito, una charla con un amigo, ¿no? Porque, bueno, mi empresa de telefonía celular me mandó la posibilidad de no pedir la factura, ¿no? Física, sino mandar un mensaje que me manden algún código y lo paguen en un servicio. Claro. Y se lo conté a un amigo, me dijo, no, yo no, me lo ofrecieron, pero no lo hago porque quiero que gasten plata en que me manden el sobre a mi casa. Pero no pienses en que le vas a hacer pelota a la empresa, sino pensá en que están gastando papel, por ejemplo. Claro. Desde ese mínimo detalle podemos ayudar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa? Porque es esa competencia que por ahí a veces tenemos individualista o que tiene que ver con que... Pues en realidad el tipo seguramente no lo hace de mala leche contra el ambiente, sino de que tiene esa relación que te generan muchas veces las empresas privadas de que le tomás bronca por tal o cual cosa, porque te cobran y demás, y no te das cuenta que en realidad la competencia no va a ningún lado. Primero porque van a seguir siendo lo que son, seguramente. Y segundo porque esto pasa por otro lado, en este caso lo de la factura. Sí, sin dudas. Más de 20 millones de hectáreas de bosques, Nico, se pierden en el mundo anualmente. Imagínate todas las extensiones que son degradadas, ¿no? Ya lo anoto para la que viene sobre las pasteras, ¿eh? Un audio, ya que dijimos que íbamos a pasar el de Pepe Mujica y no pudimos, en referencia a esto. Dale. Hectáreas. ¿Cuántas hectáreas? ¿30? 20. 20. 20 millones. 20 millones. Anualmente. Bueno, señores, qué buen tema y qué linda música que pasamos afina a todo esto. Y te decimos y te invitamos a que tengas esta pequeña conciencia de ayudar, ¿no? Porque con pequeñas cositas, como venimos hablando en Quien Te Escribo de muchos temas, de ayudar al prójimo, de colaborar con vos mismo, de ir a tu corazón, de darte cuenta que sos un ser precioso, único, y que no sos un número como quieren hacerte los grandes. Y para ir terminando voy a leer una reflexión que me mandó alguien muy especial y que me encantó, me parece genial, ¿eh? Dice algo así: a veces pienso que dentro de lo triste resultará gracioso. Algún día, no muy lejano, cuando nuestra comprensión sobre la existencia del todo sea inmensamente mayor a la que tenemos hoy, creyéndonos inteligentes. Solo nos quedamos con la pequeña parte del cerebro que utilizamos y ahí nos quedamos. Con ello logramos la tecnología que existe hoy para movilizarnos físicamente, que son la cantidad de vehículos, ¿no? La tecnología de la medicina para curarnos, con la alta complejidad que hoy conocemos. Hicimos grandes ciudades organizadas con todos los servicios y comodidades, placeres, etc. En nuestras casas está todo al alcance, se avanzó de una manera muy veloz en las comunicaciones, en la telefonía, en la internet y todos los aparatos con los cuales nos comunicamos. Todo evoluciona para una mejor calidad, siendo cada vez más accesible, pudiendo renovar todo a medida que avanza esta tan apegada tecnología. ¿Pero de dónde sale? ¿Cómo se produce? Gracias a nuestro hermoso planeta que nos aloja y nos brinda todo ello, de la cual extraemos todo, que es lo más fácil y económico, y no así el reciclaje. Todo directa e indirectamente deriva y hace uso de la minería y el petróleo. ¡Todo! ¿Alguien se opone a pensar cómo serían los paisajes naturalmente sin tanto asfalto? ¿Los bosques, selvas que se han destruido? ¿Alguien lo piensa? Y así nos creemos inteligentes y aún peor, nos medimos en la sociedad por esta tenencia de tecnología. ¡Ay! ¿Qué distinto hubiese sido si desde un principio hubiésemos puesto la atención en desarrollar las partes del cerebro que no utilizamos? Nada de esta tecnología sería necesario. Los sentidos de la clarividencia, la telepatía y otros más útiles aún serían agudizados, y con ello la inteligencia de saber que todos somos uno, que nuestro planeta tiene vida y que nuestra relación con ella y con cada ser debe ser de mutualismo, de simbiosis, en contraste con este presente en el que somos parásitos enfermando al planeta. Con todo ello vendría la comprensión de que no hacen falta muchísimas de estas cosas. Este sistema no sería necesario, porque reinaría la comprensión de la existencia. La evolución sería de los seres en conjunto y no de cosas inútiles. Bueno, súper cargado, súper emotivo para mí. Me parece muy lindo. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Y bueno, Nico, vamos a... Nos tenemos que ir, che. Lo tiró. ¿Cómo se pasa el tiempo entre amigos, en la radio y hablando de estos temas tan, tan interesantes, ¿no? Sí, Nico, genial, genial lo que hablamos. Espero que les haya gustado aquel lado. Hay gente que colaboró, hay gente que estuvo mandando su buena vibra, sus opiniones. Y bueno, nos pone contentos. Y bueno, te aportamos esto y te decimos esto. Sé más consciente de todo lo que por ahí haces sin conciencia y date cuenta que a veces no sabes que no sabes que haces un montón de cosas malas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bien. No se olviden de eso, no se olviden de participar. Es clave la participación de ustedes. Lo hacemos por, para y con ustedes, sí, amigos y amigas oyentes. Mutualismo, simbiosis. Lo que ya con lo que nos quedó afuera y las puntitas de lo que dijimos y tu confirmación sobre el domingo que viene, vamos. Domingo 8 de julio, vamos. Ya les recomiendo que no se pierdan el próximo domingo Quien Te Has Creído. Muy bien, señores, queridos radioescuchas de aquel lado, nosotros de este lado les mandamos una buena vibra, un alma abrazo inmenso, dense cuenta de lo precioso y lo luminoso que son. dense cuenta que si están mal es porque realmente hay un lenguaje mental, hay apegos emocionales que nos están llevando a eso. Dense cuenta que no son lo que tienen, sino lo que hacen o lo que dan. Dense cuenta que no son su auto, ni su casa, ni su estatus social, sino que son otra cosa. Y que todos somos uno. El que está en la esquina tirado durmiendo porque no puede tener su hogar también es igual que vos. Y en las cajas, en el juego del ajedrez, el peón y el rey van a la misma caja cuando termina el juego. Así que date cuenta de eso. Vamos a ser más altruistas, más colaboradores con el otro. Y bueno, me voy a ir despidiendo con tantas ganas de seguir. Y lo vamos a hacer en el programa que viene, el domingo que viene, que ya con Nico lo decidimos. Les mando un fuerte alma abrazo, mucho amor, mucho cariño, mucha luz. Trabajen con ustedes, mejoren sus pensamientos, mejoren su cariño hacia ustedes y denle lo mejor al otro también. Esto es Quien Te Has Creído, en nuestra querida Radio Andante. Y mi nombre es Henry Melinauso Barso, con la compañía de Nico. Nico, hasta pronto, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, con cariño, con alegría. Me gusta mucho este nuevo formato de Quien Te Has Creído. Digo formato desde mi participación. Me gusta mucho tener más participación en el programa y compartirlo con vos, Henry. Amigo, compañero, querido. Qué grande, gracias, loco. Me pone contento lo que decís, a mí me pasa lo mismo. Esto es mutualismo y simbiosis, repito. Y así es con todo, señores. A brillar, a iluminar. Y nos vamos a ir con un tema muy bueno. Y fíjense que no tenemos drama de pasar música anticuada, vieja, añeja, como quieras llamarlo, porque es música al fin. El señor Roberto Carlos, el que quiso tener un millón de amigos, y seguramente los tiene, hizo un tema que se llama Yo quisiera ser civilizado como los animales. Basta de tanta matanza de animales. Pensemos como ellos, seamos como ellos. Bueno, nos dejamos con esto. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la, la, la, la, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. ¿Quién te has creído? Si crees que lo que te pasa solo a vos, sabes, estás muy equivocada, también lo sufro. verdad, a muchos nos pasa lo mismo. ¿Y si nos encontramos en Radio Andante? Los domingos a las 21 horas. ¿Quién te has creído? Amor los pies, gente. Algo tiene que brotar de adentro para moverte los pies. La vida es un camino de ida. Un largo viaje en el que podés elegir transitar por tus propios senderos. Alternativos. Libres. A donde la quieras llevar. A donde quieras ir. Radioandante.com. En radioandante.com encontrarás la programación completa por día y horario. Podrás descargar los programas, audios y documentales sonoros en la sección audioteca. Escuchá, descargá y compartí. Podrás repasar nuestros viajes, revivir las transmisiones completas con notas, fotos y videos en la sección bitácora. También encontrarás opciones para escuchar la radio desde distintos reproductores en tu computadora y en tu dispositivo móvil. A donde la quieras llevar, a donde quieras ir. Radioandante.com. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sí.